Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos este espacio que viene, como siempre, como cada día. Es cierto que ayer no estuvimos a eso de las 5, estábamos a las 6 con los servicios informativos, pero generalmente de lunes a jueves a partir de las 5, los viernes, como mañana, a partir de la 1, en ese espacio de la mañana y que, como decimos, aborda la actualidad deportiva del municipio. Un día, hoy jueves 25 de septiembre, en el que nos vamos a centrar en el pádel, toda vez que durante esta semana se está disputando una nueva edición del Memorial Manuel Domínguez, que sigue siendo referencia para el club, que en esta ocasión ha aumentado la bolsa de premios, que ha alcanzado la participación de hasta 44 parejas y que, como novedad, en la jornada de hoy jueves va a disputarse sus jornadas o sus fases de cuartos de final y semifinal, dejando para mañana viernes tan solo las finales. Por tanto, tarde de pádel hoy a partir de las 6 de la tarde con ese Memorial Manuel Domínguez, un club de pádel que sigue afianzando esa mejora a nivel provincial que ya viene experimentando en los últimos años y que le hizo quedarse a las puertas del Máster Internacional de las Series Nacionales de Pádel el pasado mes de abril. Durante este verano ha logrado consolidar en las competiciones federadas a sus equipos, ha logrado la permanencia con los dos equipos con los que cuenta en la primera categoría provincial, tanto el absoluto A como el veterano, y ha visto cómo el absoluto B progresa firmemente a la hora de competir y de ganar partidos. De todo ello y de una nueva temporada de las series nacionales de pádel, vamos a hablar enseguida con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, con Jorge Dueñas, pero antes varios apuntes, estos relacionados con el atletismo. Mañana tenemos que hablar de ciclismo, del Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Carretera Máster, donde tuvimos participación de dos ubriqueños como Rafa Rincón y Paco Benítez, pero hoy nos quedamos con dos apuntes de atletismo. Es que el Club de Atletismo Nutres Pantaneras ha informado que la Fundación López Mariscal se une a su nómina de colaboradores, posibilitando de cara a esta 30ª edición de su carrera popular, prevista para el 26 de octubre, unos premios que van a consistir en paquetes de viaje valorados en 1.750 y 400 euros, respectivamente, 1.750 y 400 para los tres primeros clasificados, tanto masculino como femenino. Por tanto, un gran aliciente, ¿no?, de cara a a esos corredores de primer nivel que van a estar ese domingo 26 de octubre en la línea de salida de la 30ª edición. 30 ediciones cumple la carrera popular en Nutres Pantaneras, y qué mejor que celebrarlo con estos premios. Las inscripciones que están abiertas en crono.sesca.es. Este domingo se va a desarrollar, va a tener lugar un entrenamiento organizado por el propio club, un entrenamiento que va a consistir en el recorrido de esa carrera popular en Nutres Pantaneras. Van a salir domingo a las 10 de la mañana de la Plaza de la Estrella. Y sin dejar el atletismo, en este caso la carrera solidaria más kilómetros solidarios, que servía de punto de inicio para Mamen Pérez, que arrancaba su temporada con un tercer puesto de la general en esta carrera de 4,4 kilómetros, un tiempo de 21 minutos y 32 segundos. En la séptima edición del Trail Villa de Algar, Rubén Torres fue el mejor de los ubriqueños, tiempo de 2 horas 4 minutos 40 segundos para él, que le servían para ser duodécimo de la general y octavo senior. En mini trail, Diego Arenas entraba a meta el duodécimo de la general, séptimo senior, con una marca de 1 hora 16, 36. Y en féminas, en este mini trail, Ana García era la mejor de las ubriqueñas, séptima de la general, cuarta de su categoría, parando el crono en 1 hora 39 minutos y 41 segundos. Puesto en orden, estos apuntes relacionados con el atletismo, sobre todo con esa Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, esa carrera popular del 26 de octubre, nos quedamos ahora sí hablándoles de pádel. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Ya saben que estamos tratando deportes, clubes, colectivos que están arrancando, ¿no?, en este mes de septiembre esas competiciones ordinarias. No es el caso del pádel, o sí, pero no, porque lo cierto es que durante el verano no han parado. Hablábamos a las puertas de irnos a esa temporada estival, porque los equipos de series nacionales de pádel, sobre todo el equipo A, llegaba a esas fases finales autonómicas, y por aquel entonces Jorge Dueñas, presidente del Club de Pádel de Ubrique, ya nos iba adentrando, ¿no?, en lo que iba a ser la competición federada, que no ha parado en estos meses y que ahora ya sí pues ha concluido. Ha concluido con buenos resultados, de hecho ahora vamos a escuchar al presidente valorarlos, y también al mismo tiempo se va preparando lo que sí está siendo o sí va a ser la temporada 2025-2026. Todo ello, series nacionales de pádel, con esa prueba del circuito de Diputación de Cádiz, de la mano de la Federación Andaluza de Pádel, que se ha celebrado este pasado fin de semana, y en una semana en la que, las pistas de pádel ya de por sí, ¿no?, normalmente son un hervidero, pues en esta semana pues tienen ese aditivo de contar con una competición como es una nueva edición del Memorial Manuel Domínguez. Un Memorial Manuel Domínguez que está contando con la participación de 44 parejas, cifra que ahora también queremos que nos valore el propio presidente del Club de Pádel de Ubrique. Jorge Dueñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Que no os da tregua, ¿no? Que el pádel no os da tregua y no, yo creo que eso quizá es una diferencia con otros colectivos, ¿no?, que tienen temporadas más bajas. Vosotros, entre series nacionales de pádel, competición federada, competiciones locales, al final no paráis durante todo el año, ¿no, Jorge? Esto, el año parece que tiene 13 meses en vez de 2. Y la verdad que no, que estamos entretenidos todo el año, y cuando estamos incluso de verano estamos planificando lo que, como tú has adelantado, planificando lo que es la temporada a partir de septiembre, que siempre está cargada. Es más complicado, digo, a la hora de contar con jugadores. Es verdad que, son jugadores federados, que al federarse pues tienen cierto compromiso y demás, pero ¿se saca igualmente adelante todas estas competiciones, Jorge, o cuesta un poco más en verano? Digo, porque la gente desconecta un poco más. No, yo creo que la gente desconecta de cabeza, pero en el momento que acaban las vacaciones, la gente sigue pensando en pádel, al que le guste sigue pensando, y si es verdad, por ejemplo, en este torneo, por ejemplo, que estamos durante esta semana, las inscripciones fueron muy poco a poco, pero en el momento que ya acabaron las fiestas, eso fue, entraron muchas inscripciones, y es porque la gente, también le gusta disfrutar, pero que no, en su cabeza no ha desconectado del pádel. Pues vamos, si te parece, por orden cronológico, si no nos dejamos nada atrás. La última vez que conversábamos era con esa disputa, ¿no?, de la fase final autonómica de las series nacionales de pádel, en la que, recordamos, ¿no?, os quedabais a un paso, ¿no?, de iros a Valencia y de participar en una competición ya incluso de carácter internacional. Se cambiaba el chip, por entonces ya me decíais que estabais preparando, ¿no?, incluso arrancando ya la competición federada. Una competición federada que ha contado con tres equipos, un veterano masculino y dos absolutos, tanto Artilab A como Artilab B. Tres equipos que, a grandes rasgos, y si ahora quieres, pues vamos profundizando uno a uno, pero tres equipos que podemos decir que los tres han cumplido los objetivos que os marcabais, ¿no? Sí, efectivamente, más que conseguir los objetivos, porque todos los años hablamos más o menos lo mismo, que es una competición que hay bastante nivel, es muy complicada mantener las categorías, y tanto el equipo veterano como el equipo Artilab A, que estaban en la primera división de sus respectivas categorías, pues han mantenido la categoría, y concretamente el Artilab A pues finalizó tercera, ¿vale?, en la tercera posición, que la verdad que tiene mucho mérito. No quiere decir, a lo mejor, que tengamos el tercer mejor equipo de la provincia, pero sí el tercer equipo más comprometido de la provincia. Uh-huh. Porque es complicado, pues, que jugadores muy, muy buenos le cumplan todas las semanas al resto de equipos, que por ahí hay jugadores, los mejores de la provincia, están inscritos en algunos equipos, pero no todas las semanas están disponibles. Uh-huh. En el caso de Ubrique, pues la disponibilidad es lo que hace que a lo mejor hayamos quedado en esa tercera posición. Uh-huh. Eso sí. Y el equipo... Sí, dime, Jorge, perdona. No, quería también señalar pues el gran esfuerzo que han hecho los del equipo B, que aun estando en tercera división, pues bueno, no han tenido nunca problema de falta de jugadores, han hecho su desplazamiento, en algún momento pues también han dado la cara en algunos enfrentamientos, y bueno, tú ya jugaste alguna vez en estos equipos y sabes de la calidad que hay en otras poblaciones en esta competición. Sí, ahora te pregunto por él, volvemos al absoluto A, por ejemplo, el B, no hace mucho era paliza tras paliza, o sea, era presentarte porque y sabiendo que ibas a perder, incluso el A, ¿no? Cuando te empezaba a dar saltos de categoría y ese es el salto competitivo que ha dado el equipo, lo más reseñable, ¿no, Jorge? Sí, sí, no, eso se ve, como tú dices, año tras año, bueno, y mes tras mes. Ubrique está cogiendo un nivel de pádel pues día tras día mejor. Eso la federación también nos lo señala, el delegado de la federación. El otro, hace 3 semanas, en la Copa Provincial, pues era la población con más equipos que representaba, que teníamos 3 equipos en la competición, ninguna localidad de la provincia pues tenía 3 equipos. Y bueno, eso es un trabajo que tanto la escuela, de la mano de Germán, el director, yo creo que está haciendo un trabajo magnífico. Todo el mundo quiere estar ahí dando clases porque realmente se ve, personalmente se ve cada día mejor, y eso es lo que tú dices, los equipos se está viendo. Al principio era pues perder partidos, la gente aburría y poco a poco esa sensación va cambiando. Jornadas en las que se jugaban 3 partidos, al final ganabas a lo mejor 5 juegos repartidos entre los 3 partidos y no era descabellado pensar eso. Te quería preguntar por las claves, que ya me has dado ese titular, ¿no? De que Ubrique está cogiendo cada día un mejor nivel de pádel. ¿Gracias a qué, no? ¿Cuáles son los motivos o cuál es el secreto? Me apuntaba a la escuela, ¿no? De pádel, con Germán a la cabeza. Y yo también te quería preguntar por eso y por... decías que el tercer equipo más comprometido, ¿no? Y eso no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Jorge, eso también se consigue, porque muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de las convivencias de verano, del puente del petaquero, de la comida esta de feria como última, todo eso suma y se traduce en eso, ¿no, Jorge? No sé si tienes esa percepción. Sí, vamos, totalmente. Es un deporte que quien lo practica sabe que no solo se juega dentro de la pista. Uh-huh. Después hay mucho de amistad, de convivencia, de pasarlo bien, de un día ahí con las mujeres el desplazamiento, hay algunos que se paran con las mujeres y después se quedan, es un día de convivencia con los otros equipos, y bueno, yo creo que todo eso y el trato que desde la Junta Directiva pues quiere darle también a los jugadores, a ese compromiso que es muy complicado, ese compromiso es muy complicado, no es quiere decir que todas las semanas hemos estado que nos ha sobrado gente, porque, pero entre uno y otro pues hemos echado una mano a todos los equipos, nunca hemos faltado a ninguna de nuestras citas, y como te decía, que la Junta Directiva lo que quiere es hacer actividades, tenerlos contentos, que buscar colaboradores para tener la ropa, para cada vez está más hecho el grupo, más cohesionado, y que creo que todo eso pues influye, y también el tema de las clases totalmente, y que no paramos tampoco aquí internamente en Ubrique de tener nuestras propias ligas, torneos, y que no pare la gente de practicar deporte. Hay que saber, muchas veces, Jorge, saber saborear, ¿no? Los buenos momentos, ¿no? Que a lo mejor dentro de 2 o 3 años o más, ¿no? Quién sabe, ojalá mientras más lejos mejor, ¿no? Pero a lo mejor pues no se pasa por un buen momento y recordaremos, ¿no? Estos años, ¿no? 2024, 2025, decir, oye, qué años más buenos estaban siendo, y hay que saber saborearlo y ¿por qué no? A ver, presumir entre comillas, ¿no? Decir, saber reconocer que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Bueno, yo Yo la verdad es que hace tiempo que no se recordaba el pádel tal como está ahora mismo. No, no es cuestión de decir un buen trabajo, es cuestión de ganas y cuestión de tener a la gente pues, contenta y que la gente se dé cuenta de que estamos un poco trabajando por ello, que nos equivocamos seguro muchas veces, pero que todo lo hacemos por el deporte y porque, bueno, llevamos el nombre del pueblo por toda la provincia y creo que este año ya, bueno, de hecho, la prueba que vino este fin de semana, yo creo que la federación no lo está reconociendo. Cambió la fecha de la Copa Provincial, cambió la fecha poniéndose en contacto con nosotros porque nosotros llevábamos 3 años quejándonos por escrito a la federación de que coincidía siempre en las fiestas de Burique, esa Copa Provincial. Y este año han modificado la fecha de la provincia de Cádiz solo por nuestra petición. Pues no era nada menos que tuvimos que cumplir. Cayó el fin de semana de los fuegos que no se realizaron, pero que bueno, que Burique estaba de fiesta, pero allí estaban los 3 equipos representando al pueblo. Y una Copa Cáditana, con esto también, si te parece, cerramos el apartado, ¿no?, de la competición federada, en la que un equipo como el Absoluto A, Artilab A, llegó a semifinales, los otros dos, los veteranos y el Absoluto B, Artilab B, os quedabais en cuarto de final. Una Copa Cáditana, lo decías antes, se dan cita a los mejores jugadores de la provincia y no es ninguna tontería, jugadores que prácticamente, corrígeme si me equivoco, Jorge, que son profesionales, ¿no? Hablamos de Javi Núñez, jugadores que del circuito A1 Padel, que es el que está justo por detrás, por debajo, ¿no?, de Premier Padel. O sea, que quitando a Juan Lebrón, a Miguel Benítez, a esta gente que juega en Premier Padel y demás, había jugadores que, como decimos, ¿no?, de cuadro principal de A1 Padel. Sí, sí, sí. Lo que estás diciendo, durante la temporada, pues a lo mejor a ellos sí se les es más complicado, porque están jugando a lo mejor otro tipo de torneo, o incluso el A1 cuando se estuvo haciendo, creo que el A1 ya se suspendió. Pero, claro, llega la Copa Provincial, que en un mismo fin de semana pues se están jugando el paso a la fase regional, pues los equipos van con todos sus jugadores. Y allí pues aparecieron pues, los mejores jugadores que hay en la provincia. Cada equipo lleva a sus mejores jugadores, como ha señalado, por ejemplo, Javi Núñez, Javi Sara también. Y bueno, los equipos eran increíbles. Nosotros también llevábamos a Germán, que no tiene nada que desmerecer a ese tipo de jugadores. Ahora, me gustaría también resaltar un poco el compromiso que ha tenido Germán este año con el equipo federado, que es el que apostó porque siguiera el equipo, porque el año anterior también hubo algunas convocatorias que costó trabajo, pero Germán apostó y desde aquí quiero también agradecérselo, y que es increíble el jugador que puede contar el equipo pequeño. Germán Clavijo, que como decimos también es el responsable, ¿no?, director y monitor, ¿no?, de la escuela que está llevando a cabo esas clases aquí en Ubrique. Jorge, pues con esto cerramos la competición federada, aunque también, y antes de pasar a otras cuestiones, quiero preguntarte por este pasado fin de semana en el que las pistas de pádel de Ubrique han acogido esa cuarta cita de la Copa Diputación o del Circuito Provincial de Diputación, una cita que venía bajo el amparo y paraguas de la Federación Andaluza de Pádel, que ha tenido competición tanto de mayores como de menores, ¿no?, que quizá también era uno de los grandes atractivos de que Ubrique pudiera contar con una de estas citas, y como decías, ¿no?, lo que da muestra de que la Federación Andaluza está empezando a tener en cuenta a Ubrique. Sí, la verdad que es increíble. Bueno, era casi impensable hace 5 o 6 años que una prueba que organiza la federación, en este caso el circuito de diputación, pues aparezca por Ubrique, cuente con el club, en este caso, para que llevar a cabo la prueba esta en las instalaciones ubriqueñas. Y este año pues la federación ha apostado. Es un circuito que se mueve en 6 localidades de la provincia. Son 5 pruebas y un máster final donde los que más puntos tengan son los que juegan. Y bueno, de la sierra, de Jerez hacia la sierra, fue la única localidad que ha podido contar con una prueba de ese nivel. Y digo ese nivel porque hubo muchas inscripciones de equipo, de pareja de menores, ¿vale? Pocas de absoluto y de veterana. La veterana ni salió la categoría, porque siempre sabemos lo que cuesta venir a Ubrique. Claro. Y ahí se ha demostrado. Pero la cantera que tiene la provincia de Cádiz, el nivel que vino de menores a Ubrique, destacar a niños hasta 14 años que eso va a mostrar un grandísimo nivel durante el fin de semana. Uh-huh. Por tanto, se da un pasito más, ¿no? Con la intención de eso, ¿no? De ir abriéndose hueco dentro de la provincia, ¿no, Jorge? Sí, vamos, la intención es poder abrir al pueblo al deporte del pádel, y yo creo que este fin de semana yo creo que no se le ha dado la importancia que se ha merecido, y me uh-huh. refiero incluso desde los medios de comunicación, porque ni radio ni televisión han aparecido por allí sabiendo que estaba el evento, incluso desde el propio ayuntamiento. Allí no apareció ningún representante del ayuntamiento, uh-huh. que estaban avisados. A mí eso un poco me dolió, la verdad, porque estaba el delegado de la federación más que preguntando si iban a venir a la entrega de premios, a intentar organizar un poco esos horarios. Y la verdad que con esa experiencia me quedo yo. Uh-huh. Bueno, creo que no se le ha dado ese reconocimiento a una prueba de la federación donde había pues 88 familias de menores. Y digo 88 porque allí estaban todos los padres, todas las madres. Y allí se montó, con el permiso del ayuntamiento, un bar dentro de la instalación. Aquello estaba genial, con los coches de los patrocinadores. Bueno, muchas familias que pernoctaron aquí en Ubrique del sábado uh-huh. al domingo, porque la competición teóricamente acababa el domingo. Bueno, uh-huh. teóricamente acabó el domingo, hubo alguna final. Sí. Y la verdad que fue un ambiente pues magnífico. Desde la federación pues nos felicitaron al club por el tema de la organización, y bueno, yo me quedo con que ha podido venir una prueba de federación a Ubrique, y seguro que no es la última, seguro que no va a ser la última. Eso te decía, ¿no? Que abriendo un poco el pueblo a esto para que, bueno, pues no sea la última, bueno, pues Ubrique pueda volver a seguir contando con este tipo de citas. Más cuestiones, Jorge. Esta semana, porque la competición no para en las pistas de pádel, esta semana se está desarrollando desde el pasado lunes y hasta mañana viernes ese memorial Manuel Domínguez, que en esta nueva edición ha experimentado, ¿no?, un incremento en las inscripciones, en la participación, hasta 44 parejas, casi 90 personas compitiendo en una cita ya marcada en rojo, ¿no?, en el calendario local del pádel. Aunque sí que es verdad que también ese aumento viene marcado también por la participación, creo que incluso un poco ligeramente superior, de gente de fuera que ha venido a disputarla, ¿no? Sí, como tú dices, quizás sea la prueba a la que más gusta, ¿no? Más gusta y más interés también pone esta junta directiva, porque todos éramos amigos de Manuel y somos amigos de la familia, y estamos por la labor de hacer este torneo pues el más grande de Ubrique, aunque después hagamos torneos donde buscamos que vengan pues esos semiprofesionales, pero este es nuestro torneo, este es el torneo de esta junta directiva, y la verdad que lo que queremos es pues eso, que venga la máxima gente de los pueblos. Hemos tenido, este año se ha subido un poco los premios, con la intención de intentar captar pues lo que tú has dicho, de que venga más gente, de que vengan más parejas. Hemos tenido mala suerte que ha vuelto a coincidir la feria de Arco, porque era también un poco nuestro punto de mira, de que a ver si las parejas de Arco también vinieran para el pueblo, tanto femenina como masculina, pero incluso Villamartín, ha vuelto a coincidir, ¿no?, la feria, y para ello ha sido imposible, pero aún así una gran participación, y de muchos pueblos, de Villamartín, de Borno, de Prado del Rey, de los que acostumbramos, Corte, Navalmoral, Villaluenga, Digo que creo que toda la sierra está representada. Claro, digo que incluso la Feria de Villamartín, ¿no? Que afectaba lunes y martes y ya, claro, pues son los dos primeros días de competición en las que, pues, al final pues pueda hacer, ¿no? Que gente no pueda venir. Sí, sí, pero se les ha... Tú sabes que la medida posible se van adaptando un poco los horarios y ayudamos a que puedan participar aquellos que tienen ese pequeño hándicap y ya está. Uh-huh. Resaltar que se han quedado incluso algunas parejas fuera, que estaban ahí por si había alguna baja, que hicieron la inscripción un poco tarde y ya estaban los cuadros casi montados y da marcha atrás después de tiempo, esto lleva mucho trabajo. Y bueno, que podían haber sido algunas más. Uh-huh. Seguro que el año que viene son más. Bueno, 44 parejas, que es una cifra muy importante con esas novedades, ¿no? El aumento en en los premios y también novedades en cuanto a organización interna del torneo, porque me decía fuera de micrófono, y es verdad, ¿no, Jorge? Que otros años, el viernes, pues con la disputa de las semifinales y las finales, al final se iba muy largo, se hacía muy tarde allí, porque luego también hay que resaltar, ¿no? Que además de la entrega de premios, se hacen los sorteos de material deportivo para los participantes allí presentes. Y se iba muy tarde, y por eso este año me decías que la novedad y más importante es que hoy jueves se van a disputar cuartos de final y semifinales también. Se van a dejar para mañana viernes solo las finales. Sí, este año hoy jueves se disputan cuartos de final y semifinales, y viernes solo finales, tanto de consolación como las finales de cuadro. Tanto para acabar antes también como decía Manuel Domínguez Hijo, que bueno, que no desmerece una final. Llegaban algunas parejas de la semifinal muy cansados y la final a lo mejor no era tan justa o tan igualada como se merece el torneo. Entonces este viernes vamos a tener pues las parejas que lleguen a la final pues al 100%, o por lo menos al 90%. ¿Por qué? Por el desgaste de la semana, pero creo que van a estar más bonitas las finales. Y acabamos antes y antes pues para celebrarlo. Jorge, si te parece, cuéntame horario, sobre todo de mañana viernes para finales, a partir de qué hora se arrancan y a qué hora van a terminar. Mira, no los tenemos concretados porque no sabemos todavía si vamos a empezar a las 6 o a las 5:30. Uh-huh. Depende mucho de los resultados que vayan surgiendo. Sí. Por el tema de la disponibilidad de algunas parejas. Uh-huh. Pero o 5:30 o 6 comenzarán las primeras finales. Para la final del nivel 1, que será la última, comenzarla a las 8 o a las 8:30. Vale. Depende de cómo vaya surgiendo. La idea a lo mejor es empezarla a las 8 para acabar un poquito antes, como estamos diciendo. Uh-huh. Vale, pues sobre 5:30, claro, hoy se sabrán, ¿no?, quiénes pasan a la final. Hasta esta misma noche no se va a poder saber, ¿no?, quiénes son esos finalistas, y en función de eso pues se realizará ese cuadro horario. Pero bueno, sobre 5:30 y a partir de las 8 la final del nivel 1, una final que suelen tener una duración de una horita y algo, o sea que sobre las 9:30 puede empezar más o menos la entrega de premio, ¿no? Sí, sí. Más o menos esa es lo que tenemos estipulado, y a ver si todo se da bien. Pues eso ya va a dar paso, Jorge, al arranque, ¿no?, de la temporada 2025-2026. Nos quedaba una pata por tocar. Si te parece, cuéntame un poco los equipos, ¿no?, de series nacionales de pádel. ¿Cómo se van a poner en marcha? ¿Cuántos habéis podido sacar adelante, Jorge? Pues bueno, seguimos con los dos equipos que terminamos el año pasado. El equipo, seguimos con el mismo colaborador de este año, que es Artilá, ¿vale? El equipo Artilá A, que pues ascendió a la categoría 1000, uh-huh. Esta es la última división de la categoría 1000. Hay cambio de capitanía, lo lleva Antonio Parra. Y bueno, yo entiendo que las aspiraciones, y a ver si podemos escalar esas dos divisiones que te permite la temporada, y hace un poco un buen papel en los playoffs finales. Uh-huh. Digo un buen papel porque es verdad que ahí ya nos vamos a encontrar bastante nivel. Claro. Tenemos gente de nuestro nivel, gente un poquito peor, pero la mayoría está son equipos que están más curtidos, llevan más tiempo y son más experimentados. pero bueno, que no hay que temerle. Decía, el año pasado, la última vez que hablamos, decías que no tenía por qué, ¿no?, empezar en la última división, sino que incluso podía haber empezado un poco más arriba. ¿Por qué al final en la sí, última de 1000? Pues, bueno, ellos hacen su reajuste y ya está. Y no ha caído en esa división junto a Arco. Tendremos otra vez el duelo. Y bueno, ya está, ellos han organizado así. Eso depende de las inscripciones, depende de sus cosas, ellos sabrán. Y después el equipo Artilas B, que bueno, continúa en 500, no recuerdo la división, pero bueno, no sé si es la cuarta o la quinta, no lo recuerdo ahora mismo. Sigue de capitana Alicia Maya, y bueno, la verdad que el año pasado disfrutaron, porque no hubo problema en cuanto a compromiso, en cuanto... Esta competición gusta más que la Liga de Federado. Y gusta más, son más parejas, tú lo sabes, y el nivel está mucho más parejo y se disfruta, la verdad que se disfruta bastante más. Y bueno, a ver si poco a poco se va ese equipo pues asentando en los puestos altos, en las divisiones altas de la categoría. ¿Para cuándo empieza la SNP? Pues este fin de semana. Ah, ya, este fin de semana. Ya estamos, esto ya ha empezado y esto no para. El sábado, además, los dos equipos juegan de local. ¿Eso te iba a preguntar? El sábado a las 11 juega el Artilas B, la categoría 500, y el domingo a las 11 juega el Artilas a la categoría 1000. 11 a la categoría 1000. El B a lo mejor no lo sabe, ¿el A contra quién? Tampoco, te cojo fuera de juego. Estoy liado, yo creo que era Conil, creo que era Conil. No me... Pues sí, me ha centrado en el torneo, y la verdad, pero creo que era Conil, pero... Pues no te... Me coge un poquito más que hoy un fuera de juego. No te robamos más tiempo, Jorge, solo darte la última para que añadas si se nos ha podido quedar algo atrás, algo que quieras añadir. No, ya está, bueno, el club... Cada vez yo agradezco a los socios, y cada vez el que está dentro del grupo ve que cada vez hay más socios, y eso es una alegría. Mucho, creo que ya hay más de 50 menores en la escuela de padres, que eso para mí es un logro, es uno de los objetivos de la Junta Directiva, de que el futuro está en los niños y hay muchos menores en la escuela. Y bueno, también agradecer a los adultos y el comportamiento que... todo el mundo está teniendo y la acogida que tiene cada cosa que organizamos, ¿vale? Sí. Ya sea deportiva, o sea social, extra deportiva, como las comidas y eso. Además, una cosa que no hemos hablado del memorial es que sirve precisamente para eso, ¿no? Para captar socios, ¿no? Hemos visto que en estas últimas semanas, con motivo de la inscripción, también con motivo de la puesta en marcha de la escuela, eso, en este mes de septiembre sí que se ha engrosado esa lista de socios, fundamentalmente por esos dos motivos, ¿no? El grosor ha sido de la escuela, pero que sí es verdad que como el coste de las inscripciones es más barato para los socios. Después siempre buscamos algo con que agradecer a los socios ese compromiso también o esa ayuda que hacen al club. Es verdad que si los socios no se puede organizar apenas nada, porque con ese dinero es con lo que vamos organizando. Pero después saben ellos que al final de temporada lo intentamos un poco devolver, ¿no? Con algo de material o algo de... Y yo creo que esto también ayuda, y la gente se da cuenta de que bueno, esto se hace sin ánimo de lucro y es para fomentar el deporte, que es lo que estamos. Pues así lo vamos a dejar, Jorge Dueñas, presidente del Club de Pádel de Ubrique. Que vaya bien ese cierre de torneo, Memorial Manuel Domínguez. Recordamos, mañana a partir de las 5:30, 6 de la tarde, esa jornada finales en las pistas de pádel de Ubrique. Que vaya bien ese inicio de temporada para las series nacionales de pádel de los dos equipos que pone en marcha de nuevo el Club de Pádel de Ubrique. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Jorge. Un abrazo. Venga, gracias a ustedes. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Y de esta forma vamos a poner nosotros nuestro punto y final, punto y seguido en la programación de Radio Ibrique, en la tarde de los jueves, las más largas de nuestra programación, que va a continuar enseguida, en un ratito, a las 6 de la tarde, con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ibrique. Nada más por nuestra parte, solo agradeceros el haber estado ahí una tarde más y emplazaros a mañana a partir de la 1, tiempo de deportes en la mañana. Free from desire.